la banda pronto va a comenzar. La música está caliente, te pide todo lo que te da. No puedo seguir mirando, tu cintura me va a matar. Sos como la cerveza, pues mis ojitos hacen.